30, estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Estamos acá con Marina, muy preocupados, llevando adelante la comunicación de una marcha que está desde el gobierno pensada para que nadie pueda, no se pueda ser vista, no pueda ser ubicable y no pueda ser realizable, ¿no? Ese es el objetivo que tienen. Sí, efectivamente, tenemos que estar, bueno, preocupados y, bueno, supongo que muchísima gente está tratando de ocuparse, además de preocuparse. Bueno, nosotros también, tanto ustedes como yo, porque cada vez tomamos más conciencia que esto no son arrebatos de un líder mesiánico que se cree dueño del mundo, sino que es una concepción política e ideológica que tiene definido que para avanzar es un proyecto económico social, está decidido a conculcar el sistema democrático, a restringirlo, a mutilarlo e impedir que haya una reacción social que inevitablemente va a haber, porque este es un país donde la sociedad, donde el pueblo reacciona frente a políticas que le limitan su vida y fundamentalmente quieren restringir sus derechos sociales, sus derechos culturales. Imaginémonos que sí, porque un grupo de jubilados, porque volvamos al origen de este conflicto, si un grupo de jubilados que todos los miércoles van a reclamar para tener un ingreso digno, para que le mantengan la gratuidad de los medicamentos o para que se mantenga la moratoria jubilatoria que les posibilitó jubilarse, y termina todo eso, deriva en una operación represiva como la actual, no quiero pensar entonces si se despliegan luchas universitarias, si hay un paro general con movilización como tiene planteado la CGT, si los trabajadores de la salud, de la educación, en fin. En una palabra, para redondear, Julián y Marina, yo creo que tenemos que defender muchísimo el sistema democrático y la participación social, porque a quien le interesa y quien necesita como algo vital de la existencia del sistema democrático es a las grandes mayorías, es al pueblo. Las minorías han demostrado que pueden sobrevivir sin un sistema democrático, lo han demostrado desde dictaduras o a democracias restringidas, y desde su poder de facto, económico y mediático, pueden seguir defendiendo sus intereses. Pero la mayoría, los trabajadores, los empleados, los estudiantes, necesitan que haya un sistema democrático para desplegar su acción y defender sus necesidades y reivindicaciones. Qué interesante. Así que creo que estamos ante una gran encrucijada, ¿no? Una encrucijada que en momentos como estos uno no puede regodearse, pero déjame ser optimista, porque te escucho hablar y pienso que incluso en esa puesta en discusión que se da de la propia democracia, bueno, por ahí hay que ahondar sobre eso. Por ahí la democracia, en los términos que la vivimos hasta acá, hay que ponerla en discusión, no para decir no a la democracia, sino para decir más democracia. Y me animo a decir radicalizar la democracia, una democracia más participativa, una democracia donde no prime esto que vos decías, ¿no?, de las minorías, el poder del dinero, el que tiene la billetera gorda y con dólares ahí adentro, puede hacer lo que quiera en este tipo de sociedad. Ahora, del otro lado, los que no tienen ese poder de dinero, bueno, necesitan una democracia, pero no como la que venimos haciendo, una mejor, ¿no? Claro. Sí, yo creo que está muy bien eso, ¿no? Coincido, nosotros tenemos que defender la democracia y reclamar su renovación. Y no solo reclamarlo en el enunciado, sino tratar de ejercerlo, de plantearlo en los documentos, en las declaraciones, que nosotros necesitamos una democracia con un fuerte protagonismo popular, necesitamos que las organizaciones sindicales se democraticen de verdad, que haya deliberación, que haya debate y que haya protagonismo. Necesitamos que la democracia no sea cada dos años votar, sino que en el medio, en los clubes, en la sociedad de fomento, en el territorio, en la universidad, la sociedad, el pueblo sienta que tiene que ser un fuerte protagonismo y ejercer una suerte de control social, popular, sobre el sistema democrático, sobre los concejales, sobre los diputados, los senadores, en fin, rectores, presidentes de clubes. En la medida que hay mucho más protagonismo, creo que vamos a tener una mejor democracia, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, hay que defenderla y hay que reivindicar una democracia más protagónica. Esperemos que así sea, Juan Carlos, y como siempre, bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase allí en las inmediaciones a los dos congresos. El Partido Solidario va a estar seguramente acercándose también como parte del reclamo. Yo ahora voy para allá también, y tenemos un núcleo de compañeras y compañeros convocados junto con los con nuestro núcleo de jubilados militantes, así que allí vamos. Claro, claro, totalmente. Bueno, Juan Carlos, cuidarse, ¿eh? Vamos, ¿eh? Bueno, cómo no, chao. Un abrazo. Fuerza y gracias. Chao, chao, María. Chao.